siempre conmigo. El sol, la tierra, nada me importa. El mar, la vida, todo tú eres. Yo quiero estar. Mi amor.